noches que hemos vivido, maldigo lugares que hemos visitado, maldigo amigos que nos presentaron. El hijo que tienes, la tienes conmigo, la bronca que tengo, la tengo contigo. Tú sabes que no dejaré de quererlo, entonces ¿por qué tú me niegas a verlo? Devuélveme, es mi bebé, él es mi vida, mi compañía. Si no lo tengo, no sé qué haría. Si no lo tengo, no sé. Contigo no valió la pena. Tú sabes que no dejaré de quererlo, entonces ¿por qué tú me niegas a verlo?